No la tiene ni la NASCAR. Ese planeta no lo conoce la NASA. Tete y nalga, tete, tete y nalga. Tete y nalga, tete, tete, tete. Qué chimba, está buena la fiesta. Con ellas mamacitas forever. Me quedo con mis nenas latinas. Está buena la fiesta. Con ellas mamacitas forever. Que tenga este sabor, toco que vuelva y nazca. Que tenga este sabor, toca que vuelva y nazca.